El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx y nuestra cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Bueno, pues tenemos una noche fresca. Y tenemos felicitaciones para Karen Alejandra Arias Delgado. Ella acaba de hacer su toma de protesta y juramento hipocrático. Le mandamos muchos saludos y mucho éxito. Tenemos también saludos para el licenciado José Manuel Guzmán Godos y para el contador público Luis Enrique Sandoval, director del Directorio Electrónico de México. Ellos están en www.yaloencontré.com.mx, donde los clientes sí lo van a encontrar. También tenemos saludos para Laura Martínez y para don Eduardo Menéndez, que está a cargo de los controles de esta emisión. Y bueno, pues esta noche estamos esperando a la licenciada Patricia Barragán. También vamos a tener un enlace con Jean-Pierre Juanchich. Él es CEO de Crystal Lagoons, que nos va a traer información muy importante acerca de cómo hacer negocio inmobiliario. También estará con nosotros Roberto Hidalgo. Él es gerente general de Ancho Reyes. Y bueno, pues este licor que ha sido premiado a nivel internacional, estarán aquí también con nosotros. También Body Tactic nos va a hablar de belleza. Está con nosotros Adriana Beltrán y Andara. Bueno, pues está también ya con nosotros Teresa Herrera. Y querida Tere, ella es directora de Libra Music. Y también, bueno, tendremos entrevista con Angie Reyes y Rubén Pavón. Y en psicología. En psicología va a estar la licenciada Silverit Morales Ellis, que nos va a traer temas muy, muy importantes. También tenemos saludos para la licenciada Perla Beltrán. Ella es directora de Coleguita Mariscos. Ellos se encuentran en Puerto Vallarta y nos han obsequiado 10 pases. Estos pases incluyen una comida y una bebida. La comida no se incluye langosta, pero bueno, usted los va a poder obtener. Mándenos un correo a contacto@expresiontotal.com.mx y en este próximo puente, si usted va a Puerto Vallarta, podrá estar de comida y bebida en el Coleguita. Muchísimas gracias a Perla Beltrán. También la quiero felicitar, ella estuvo en la premiación de los galardones de la Global Quality Foundation y bueno, pues recibieron este reconocimiento por la calidad que ellos tienen en restaurantes en el Coleguita. Y bueno, pues vamos a saludar también a nuestro anfitrión, el licenciado Wilfrido Castañón. Él es gerente de comercialización de Laboratorios Imágenos. Mi querido Wilfrido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí y de tenerlos con nosotros en nuestras instalaciones. Muchas gracias por la visita que está realizando a nuestras instalaciones de Imágenos. Así es, mi querido Wilfrido. Y bueno, pues yo quiero decirle al público que todo aquello que tenga a favor de la salud no es un gasto, sino es una inversión para usted mismo y para la tranquilidad de su familia. Todo eso y más va a encontrar aquí en Laboratorios Imágenos, donde lo van a atender con calidez y además con los mejores servicios y el equipo técnico más sofisticado. Platícanos un poco, mi querido Wilfrido, lo que el público va a encontrar aquí en Laboratorios Imágenos. Bueno, pues de inicio es el sentirse como en su casa. Nosotros tenemos muy, muy presente que el hecho de tener algún padecimiento, alguna prescripción médica, un estudio, pues implica el nerviosismo, la preocupación. Y nosotros preocupamos en Imaginus por brindar siempre los mejores servicios a un costo totalmente preferencial. Y aparte, la calidez de nuestras instalaciones, la calidad, la fiabilidad de nuestros servicios son lo más importante para nosotros. Sí, ya lo hemos comprobado. Agradezco la invitación que nos hiciste para recorrer las instalaciones hace unos cuantos días. Y incluso tuvimos la oportunidad de hacerme un examen de mastografía, porque los caballeros no tomamos en cuenta este tipo de exámenes y creemos que estamos exentos. Sin embargo, porcentaje que llegan a tener también problemas en el seno masculino. Así es, tenemos un alto índice de problemas a nivel cáncer, algún tipo de cuerpo extraño dentro de las mamas, perdón. Es muy poco el porcentaje de hombres que realmente se hacen un check-up preventivo, ¿no? Que en este caso una mastografía, es menos del 1% del sector masculino los que realizan una mastografía. Inclusive suena raro, ¿no?, el hecho de que los hombres hagan una mastografía, pero tú tuviste bien el realizarte ese estudio, fuiste ese 1% que queremos erradicar en nuestro México, ¿no? Que sea realmente la gran mayoría de las personas las que se realicen este check-up preventivo, como es una mastografía con tomosíntesis, la cual lo ofrecemos aquí, para evitar cualquier tipo de riesgo, porque inclusive hay hombres que fallecen sin saber que tenían toma, algún tipo de cuerpo extraño, cancerígeno o patógeno dentro de sus mamas, ¿no? Sí. Es muy poco pensado para el sector masculino. Sí, comentas que es algo raro, pero precisamente como no tenemos la educación suficiente y necesaria en nuestro querido México, precisamente hacemos tabús y vemos cosas raras, pareciera que fuera algo totalmente fuera de lo común, pero no estamos exentos los hombres a tener este tipo de padecimientos. Una, lo hice también por comprobar que mucho público del que nos escucha y en la familia lo escucha uno también, uno tiene una mamá, tienes una esposa, tienes hermanas, y escuchamos que es a veces hasta traumático hacerte un examen, porque el examen normal, lo encuentra uno en servicios de seguridad pública y en otro tipo de laboratorios, tengo entendido que es doloroso por la opresión que se hace sobre el seno. Bueno, a lo mejor no es una opresión y ya, pero yo desconocía que son dos opresiones sobre cada seno. Y entonces cuando se viene el siguiente año que les toca hacerse el chequeo, es difícil, les cuesta trabajo. Sin embargo, el porcentaje de mortalidad en México por cáncer de mama alto. Entonces, suena raro que no tenemos esa educación, y es lo que te agradezco que el Laboratorio Imaginus, junto con Expresión Total, bueno, demos luz a todo este tipo de padecimientos y situaciones, que sepan los hombres que no solo se lo pueden hacer, sino que se lo deben de hacer, siendo esto un lugar cálido con las instalaciones preparadas. Así es, bueno, retomando un poco lo que dices, existen muchos mitos, muchas circunstancias que las mujeres, que todos tenemos en nuestra familia, han padecido algún tipo de evento traumático gracias a una mastografía, ¿no? Era la opresión demasiado fuerte, es un estudio incómodo, es un estudio que, vamos, tarda mucho tiempo en instituciones públicas, perdón. Vamos, es todo un show el hacer este tipo de estudios para las mujeres, ¿no? Nosotros queremos cambiar diametralmente ese factor que teníamos ya arraigado, ¿no? Como mamá, como hermana que todos tenemos. Nuestra tecnología avanzada nos permite ahora tener una opresión de menos de 4 grados en cada mama, es decir, es menos del tacto de un dedo a otro, por ejemplo. Sí. Dura 18 segundos, cada toma es una resolución 4K. Se notan cuerpos extraños hasta de una micra, entonces es rápido, es efectivo, no es traumático. Tenemos una clínica especializada en la mujer que principalmente tiene como tarea el sentir, hacer sentir a nuestras pacientes tranquilas, sustentadas, todo el todo el equipo que hace el estudio es femenino, se prohíbe la entrada de personal masculino, precisamente pues para que las mujeres se sientan más en confianza. Retomando también el tema que dices de la prevención, es importantísimo el generar esa cultura. Más del 49.6% de la población muere de cáncer de mama. Sí. Fíjate que en el recorrido que hice, platicaba yo con los técnicos especialistas que ustedes tienen, y había personas que desafortunadamente salía algún padecimiento y decían que tenían 15 o 20 días que empezaron a sentir eso. Pero clínicamente, o sea, no puede ser. Entonces, esa es la importancia de hacerse un examen de calidad preventivo. Desafortunadamente, así se puede atender a tiempo. Así es. Desafortunadamente, cuando ya tenemos algún tipo de indicio físico, muchas veces es demasiado tarde, sobre todo en el caso de las mujeres, sí, y más aún en el de los hombres. Es asintomático una patología cancerígena, como sí, todos lo sabemos. Precisamente Imaginus ha lanzado una campaña de check-up, que somos como pioneros en ese aspecto, que son preventivos y correctivos a su vez, donde un médico internista de talla internacional como es el doctor Ramón Crespo, es un médico cubano sumamente condecorado, que es nuestro médico de cabecera en Imaginus, hace una valoración previa y posterior al resultado de tus estudios. Esos check-ups pueden ser clasificados y estamos implantando ahorita el check-up personalizado, que se ajusta a tus necesidades de evaluación. Por eso, precisamente el doctor tiene una consulta contigo, te evalúa, vemos que queremos prevenir también, sí, que queremos diagnosticar por si tiene algún indicio de algún padecimiento, y en base a eso pues, te envía los estudios pertinentes hacia tu caso. Es decir, estamos teniendo una atención totalmente personalizada para cada paciente. A su vez también, bueno, tenemos check-up para deportistas, para madres de 40 años o más, 40 años o menos, para ejecutivos, para mujeres, para hombres, ¿no? Tenemos como muy diagnosticado esto, pero sí, definitivamente en Imaginus lo que tenemos es la consigna de hacer una cultura de la prevención, no de la corrección, porque a veces es demasiado tarde. Así es, fíjate que hablando de lo que dices, me enteré que incluso ha estado aquí el equipo de la selección de fútbol americano, ¿sí?, que se hicieron también su chequeo, que es básico para que ellos puedan realmente saber si pueden pertenecer a la selección y tener ese desgaste que se da de competencias. Entonces, eso habla de que cubres el perfil del ciudadano normal, ¿verdad? Aquí en México no vemos comunes ni corrientes, más que los políticos, y fuera de ahí todos somos ciudadanos normales. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Que las personas de oficina, de casa, que atienden su negocio, que puedan venir con toda esa confianza y saber que el examen va a ser completo. Así es. Bueno, pero retomando lo que comentas, Imaginus se preocupa por todos los sectores, sí, de la sociedad en México. Precisamente nosotros somos sponsors de la primera liga profesional de fútbol americano en México, la LFA, y nosotros somos el laboratorio que es encargado de hacer todos los check-ups preventivos para los jugadores y previa a la contratación de los jugadores. Aquí vamos con esto, desde químicas sanguíneas, biometrías hemáticas, exámenes antidoping, obviamente, porque para tener una contratación debes de ser un atleta en toda la extensión de la palabra y no tener el acceso a sustancias para mejorar tu rendimiento, que es uno de los parámetros. Hacemos el seguimiento médico para cada uno de los jugadores, es decir, alguna lesión que necesite algún estudio de imagenología de alta especialidad, nosotros lo realizamos, resonancias magnéticas, tomografías, en un deporte tan importante, tan físico como sí, es el fútbol americano. Ajá. Obviamente tenemos el enfoque a todos los sectores, sobre todo laborales en el Distrito Federal. Tenemos check-ups para ejecutivos, pensados para madres, para esposas, para todos y cada uno de los grupos sociales que existen. Ajá. Tratamos de ser muy eficaces, y no tratamos, lo somos. Somos muy eficaces, somos muy rápidos, porque sabemos que todo el mundo en el Distrito Federal tenemos el tiempo contado. Tenemos mucho estrés, mucha premura en llegar a de vida. Y bueno, pues es muy importante para Imaginus ser rápidos, ser óptimos en cuanto al rendimiento de tiempo, a la calidad y al servicio que brindamos, que eso es lo que nos posiciona como uno de los mejores laboratorios a nivel nacional. Sí, yo quiero decirle al público que amablemente nos está escuchando que aparte de todo esto que tú nos has comentado, Bueno, pues también está la ventaja. Tienen extraordinarias instalaciones que las personas se van a poder sentir totalmente cómodas y que, yo no sé si somos chilangos, si es el Distrito Federal o la ciudad, ya no sé la verdad. Ahorita estamos así como en el limbo. Pero bueno, aquí donde nos ocupa este paralelo, en esta zona de Polanco que a veces es difícil circular, cuentan ustedes con ballet parking, cuentan ustedes con estacionamiento, de tal forma que no hay pretexto para que vengan a hacerse el check-off y que no se sientan estresados por cómo van a llegar. Están incluso cerca del metro Polanco. Estamos ahorita en Anatole France, número 146, casi esquina con Horacio. Entre Horacio y Masaryk. Precisamente, como comentas, nos preocupamos mucho por el confort de nuestros pacientes. Tenemos dos sucursales, una se encuentra en Anatole France, como dices. La otra se encuentra en Calzada México, Coyoacán, número 346, Colonia General Anaya. Para un rasgo distintivo, estamos enfrente de la Cineteca Nacional, al lado del Hospital de Joco. Digamos que son los dos puntos álgidos en la ciudad, como es Polanco. Estamos exactamente en el centro de Polanco y exactamente en el corazón del sur de la Ciudad de México, ¿no? Ahora llamada Ciudad de México. Digamos que contamos con accesibilidad muy sencilla. Tenemos ballet parking gratuito, tenemos servicio wifi gratuito, tenemos una hostess que les va a dirigir al área adecuada de recepción. Sí. Tenemos un tiempo no máximo de espera de 5 minutos de recepción para dirigirlos a sus estudios. Tenemos servicio de mensajería, tenemos servicio de consulta simultánea del médico. Damos todas y cada una de las facilidades que es viable para nuestros pacientes y obviamente el trato digno, los precios accesibles, calidad y eficacia que nos dicen. Siendo prevención, le digo al público, si me lo permite, no hay gasto. Todo es inversión a favor de la salud y bueno, pues aquellos que están al frente de un negocio, de una empresa, de la familia, checo para que ustedes puedan estar tranquilos, cualquier cosa, bueno, se puedan atender a tiempo y que no estén batallando, porque incluso hay algunos laboratorios que va uno de la Seca a la Meca. Es aquí en Laboratorios Imaginus, donde lo van a tratar con calidez y además de una manera profesional. Incluso tienen una silla eléctrica a través de las escaleras para aquellas personas mayores que no quieran usar la escalera normal, bueno, puedan subir cómodamente. Exactamente como comentas, tenemos pensados nuestras instalaciones para el acceso a pacientes que vienen en ambulancia, por ejemplo, personas de la tercera edad, de capacidades diferentes. Tenemos el acceso totalmente delimitado para que ellos puedan realizarse los estudios, tengan el manejo adecuado. También es importante mencionar que no solo hacemos check-ups, hacemos toda la imagenología y estudios clínicos que necesitan. Somos líderes en resonancia magnética. Tenemos estudios de gamagrama, por ejemplo, medicina nuclear, PET-CT, que es el estudio de detección de cáncer, con todos los radiotrazadores que puedan existir para el diagnóstico oportuno de los médicos. Tenemos servicio de tomografía, es más, podemos decirle que tenemos cualquier estudio que los médicos necesiten, con la diferencia hacia los demás, es la mejor calidad, la mejor tecnología. Nos preocupamos por renovar en cada momento posible nuestros equipos para que sean de punta. Nuestros estudios no los realiza cualquier tipo de persona, ni siquiera un técnico, son médicos especialistas los que lo realizan y hacen las interpretaciones. Nos preocupamos por tener en nuestro staff médico a especialistas altamente reconocidos en el medio de la salud. Tenemos uno de los únicos tres especialistas en músculo esquelético que son los que interpretan resonancias, que interpretan ultrasonidos. Tenemos eminencias como el doctor Abud, la doctora Katiuska, que son los médicos que realizan, supervisan, interpretan. Brindamos todas las herramientas para que sus médicos tengan toda la certeza en el diagnóstico. Muy bien, bueno, pues si nos das los teléfonos del Centro de Cuidado de la Salud, el Centro de Información, la página, las redes. Exactamente, tenemos un call center que funciona de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, que es el 55-91-83-0040, en el cual pues te van a dirigir a la sucursal, te van a dirigir hacia el servicio que requieras. te van a brindar toda la atención que necesites en cuanto a saber si tu estudio lo podemos realizar, en qué tiempo, en qué protocolo, qué necesitas para realizarlo, en qué tiempo se te entrega, si es urgente, vamos, todo eso te informa las personas de call center encargadas de dirigir a... ¿Tendremos alguna promoción esta noche, me quedo? Por supuesto, vamos a tener, vamos a regalar 3 checos básicos para las primeras 3 personas que lo hagan, así que se comuniquen a tu cabina. Quiero mencionarles las redes sociales también, estamos todo el tiempo ahí. Estamos en Twitter como @imagenus, estamos en facebook.com/imagenus, también tenemos una cuenta en Instagram que es @imagenusmx. Ahí nos pueden encontrar, estamos publicando temas de interés todo el tiempo, estamos siempre pendientes de realizar el seguimiento, de realizar investigaciones y siempre brindándoles la información correcta para que puedan prevenir, corregir y bueno, checar cualquier padecimiento con él. Así es. Parece que hacemos una pausa, vamos a continuar con las entrevistas y luego damos más información acerca del laboratorio Simagines, mi querido Wilfrido Castañón. Muchísimas gracias, aquí estamos. Muy bien, vámonos a una pausa y rápidamente regresamos con mucho más información. De importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad al precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. En 3 años de trabajo hemos hecho millones y millones de análisis gratuitos para detectar oportunamente el cáncer en la mujer, con los que hemos reducido la tasa de mortalidad por cáncer de mama y por cáncer cervicouterino. Además, 500 unidades hospitalarias han sido construidas o modernizadas, entre ellas la Torre Quirúrgica del Hospital General de México. Mover a México. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los trabajadores de la radio y la televisión respaldamos plenamente la decisión estatutaria y unánime del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM para que don Carlos Acebes del Olmo ocupe la Secretaría General de la central más importante del país. Estamos seguros que bajo su liderazgo y en el marco del 80 aniversario de la CTM, a celebrarse el próximo 24 de febrero, se verá fortalecida la defensa moderna, responsable y activa de los derechos laborales y sus instituciones, IMSS e Infonavit, Stelt CTM, Sindicato de Vanguardia. Dar tus datos personales a cualquier empresa es como dárselos a un desconocido. Protege tus datos personales. Si proporcionas tus datos, asegúrate a quién se los das. Pide el aviso de privacidad. Si hacen mal uso de tus datos, llama a Telinay. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. I gotta move right now. When I hit the drum, start to play. nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Bueno, ya tenemos en la línea a Jean-Pierre Panchich, CEO de Crystal Lagoons. Mi querido Jean-Pierre, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno. Estamos de regreso el lunes 25 de enero del 2016. Estamos aquí en Laboratorios Imaginus. Ya tenemos en la línea a Jean-Pierre Panchich, el CEO de Crystal Lagoons. Mi querido Jean-Pierre, buenas noches, ¿cómo estás? Aló. ¿Se nos escuchan? A ver si volvemos a tomar la llamada, don Lalo, por favor. You better get busy. From city to girls that's with it. Down. Primo, one, two, three to the four. Yeah. Mommy moving like she's trying to make it on the tour. But you're the only one that got me on the street. Feel like the world's in my hands when they're really on your hips. Perdona, ya trama se ve potencial. Fue el máximo líder del party mundial. Right up on your block, we'll end it. Like you know I'm a bandit. Have fun. Panchich, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos de regreso. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero, le agradezco que nos escuche. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Teresa Herrera, directora de Libra Music. Mi querida Tere, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, pues aquí estamos haciendo malabares. Estamos transmitiendo vivo desde Laboratorios Imaginus. Sí. Agradezco la comprensión del público y bueno, tenemos entrevistas muy interesantes. Tenemos algunos eventos próximos, Tere. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. El más cercano, el 29 de enero al febrero, la Feria del Mal en la Delegación Cuauhtémoc para festejar a la famosa Candelaria, que nada más nos va a aumentar y aumentar de peso y de tantas cosas y colesterol. Luego venimos y mállenos a que nos hagan el control del colesterol. Así después es. De tantos tamales. Y tenemos en marzo la Feria del Disco Independiente. Tenemos el concurso de intérpretes para julio. Sí. Pero ahorita el más cercano, que es la Feria del Tamal, pues los esperamos a todos, 11 de la mañana, 5 de la tarde, en la explanada de la Delegación Cuauhtémoc. Hoy nos tocó que nos solicitan el elenco completo de la feria. Estamos cubriendo Libra Music, estamos cubriendo todo el elenco. Me invitaron a conducir, así es que ahí voy a por lo menos para mí anunciar a los siguientes participantes. Y tenemos dos invitados, parte del elenco esta noche. Están Angie Reyes y Rubén Pavón. Si quieres que ellos te comenten más. Muchas gracias, Tere. Y bueno, pues sí, está con nosotros Angie Reyes. Mi querida Angie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí visitándonos para hacer la promoción de este próximo evento. Va a ser muy padre y que espero nos acompañe. Seguramente que sí. Platícanos un poco de tu carrera. ¿Cuántos años tienes ya cantando? ¿Cuáles son los temas que más te gustan? ¿Próximamente estrenas material? Platícanos. Sí, bueno, yo ya llevo más de 30 años en la carrera. Soy cantante versátil, pero me inclino más por la balada, que es el género que más me gusta. Ahorita estamos precisamente en la grabación de mi próximo disco. Estamos haciéndolo con Libra Music, precisamente, con una fecha tentativa de presentarlo por ahí del mes de febrero. ¿Vas a estar en estos eventos que nos ha comentado Tere? ¿Qué días? ¿Tienes ya algún horario para el público? Sí, voy a estar el día 29, viernes 29, desde las 3:30 en adelante. Y voy a estar también el día 1 de marzo, también igual, 3:30 en adelante. Muy bien. Y este material dices que estará más o menos como para febrero. Así es, estamos apretándole ahí para las grabaciones. Pones un poquito de lo Así que es. Tienes. Vamos a escuchar. El 29 de enero al 2 de febrero vamos a tener también al ballet folclórico El Huizache, a Luis Daniel El Príncipe, a Rosy Lebó, a Valeria del Río, al Javier Mendoza, a Ángel Mesa. Una gran cantidad muy de artistas. En la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Bueno, pues tienes una voz preciosa, mi querida Angie. Nos enamoras con ella. Gracias. Se viene ya el próximo 14 de febrero. Que te busquen en las redes. Sí, exactamente. Tenemos, de hecho, un próximo evento el día 19 de febrero en el restaurante Tiro, que está cerca del Parque Hundido. Lo podemos ver ahí en mi Facebook, que es Angélica María Reyes Ruiz. Ahí vamos a hacer la publicación de esta información. O en la página de Libra Music también va a toda la información. Vamos a estar presentándonos precisamente el día 19 de febrero para todos los enamorados. Muy bien, bueno, pues con estos fríos, con su pareja y con esta música, bueno, pues ya se los puede quitar. Sí. Y si, bueno, si quiere usted bailar separadito, pues también está con nosotros Rubén Pavón. Él nos va a hacer entrar en calor. Mi querido Rubén, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos y cada uno de la gente del teleauditorio. Y pues para mí ya es parte de mi vida cotidiana, los eventos masivos, las ferias. Y pues bueno, nada más que en esta ocasión voy a estar por primera vez como solista, ya no perteneciente a ninguna agrupación, sino ya directamente como solista y con mi orquesta. Digo, finalmente la orquesta no tiene nombre, por así decirlo, porque pues bueno, ya quise yo protagonizar todo. Y bueno, de la mano desde luego de Libra Music y del maestro Pepe Cámbar, que la verdad es un excelente maestro, que aquí nos daría el lunes, pero de la otra semana, de verdad, dando todo lo que es este gran ser humano. Y desde luego con Tere, que ahora ya dejé hasta el 2015 de pertenecer a las disqueras que estaba yo trabajando antes, y pues bueno, ahora de lleno con Libra Music, iniciando un nuevo proyecto, un nuevo camino, algo totalmente diferente, algo en el que yo, pues bueno, ya tengo 17, 18 años ya en lo que es la carrera. Yo inicié como actor en el teatro, estuve en algunas novelas de las dos empresas más importantes de televisión en México, y pues bueno, ahora como independiente, de la mano de Tere Herrera, que también una bellísima persona, excelente amiga y desde luego pues gran directora de esta empresa, Libra Music. Y pues voy a estar el día de la inauguración, el día viernes 29 de enero a la una de la tarde, a la una en punto, y en el cierre, que es el martes 2 de febrero, el día de la mera tamaliza, ¿no? Igual a la una de la tarde. Para bajar los tamales, vamos a escuchar algo de lo que... Bueno, esa es una grabación en vivo con la orquesta. Calorcito aquí con estos temas que nos interpreta Rubén Pavón, el rey de la rumba. Y bueno, pues entonces vas a abrir y vas a cerrar este gran evento. Todo esto se va a llevar ahí en la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc es mencionar que es un evento gratuito para la gente, para el público. Y pues bueno, creo que lo único que les va a costar es bajar de peso después de tanta comer tamales. Y bueno, yo siempre de alguna manera pongo el material en vivo, con todo el respeto a mis demás compañeros, porque quiero decir que algo que ha caracterizado a Libra Music es que así como se oye en un CD, se escucha mejor en vivo, ¿no? Ah, sí, a diferencia de otra gente que presenta el material y cuando los vas a escuchar dices, bueno, ¿dónde está el que cantaba en el disco? ¿No? Todo arreglado, todo maquillado. Y creo que esa es una de las cosas que tiene Libra Music, que tiene el director Pepe Cámbar, que todo debe de ser lo que es, sin engaño, como es el público, porque el público sí se merece el respeto. Y bueno, desde todas las agrupaciones tan importantes en las que he estado, creo que eso es lo que nos ha mantenido. Entonces, pues ahora, mi queridísimo brother, los invitamos a todos a que estén por allá a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, del viernes 29 de enero y hasta el martes 2 de febrero, en la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Y recuerden, pues ahí voy a estar en la inauguración, viernes 29 a la 1 y martes 2 de febrero también a la 1. ¿Datos en las redes y para contrataciones? Bien sencillo. Sí, Rubén Pavón, oficial en Facebook. Rubén Pavón, la fans page. Rubén Pavón, Instagram. @ Rubén Pavón, Twitter. Y si se les hace difícil encontrar, bueno, entonces le ponen en el buscador más famoso que es Google, Rubén Pavón, y pagamos para estar siempre hasta arriba. Muy bien. Es el primero que va a salir ahí. Muy bien, bueno, pues... Ya si con eso no me encuentran, ya sería de claro que viene de otro lado. Muy bien, querido Rubén, muchísimas gracias también a Angie. Mucho éxito. Claro, muchas gracias, ahí, muy amable. ¿También tienes ya los discos? Sí, el día 29, ajá, sí, es okay. 29 a partir de las 3, y el día primero, lunes primero también a partir de las 3. Muy bien, muchísimas gracias. Me quería hacer muchísimas gracias. Al contrario, los voy a invitar a la Feria del Tamal, los voy a invitar a la Feria del Disco, que ya estaremos próximamente, si nos permites, nuevamente por acá contigo. Los esperamos, Libra Music, pues teléfono 5541-312, grabaciones, arreglos musicales, compositores, ahí les hacemos arreglos musicales, movemos temas, todo lo que quieran, en el primer portal musical en México, www.mundomusical.com, es nuestro portal, o en Facebook, en redes sociales 3R. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Tere Herrera, directora Libra Music, Angie Reyes y Rubén Pavón. Tengan mucho éxito y que la gente se vaya a divertir ahí en la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Nos vamos a una pausa y regresamos todavía con más información. It's about to go.

La negra. De familia. De familiar. En aquella persona que cuando decimos me voy a... dejo aquí a ver a quién, llegan a pasar tristemente sus casos. Pero fíjate que no es... Desafortunadamente las chicas nos dicen que es cerca del 70% el papá, el padre, quien suele de sus propios hijos. Y ahí está la mamá. En algunos casos no se da cuenta. En la mayoría, desafortunadamente, es el cómplice, donde le dice a los hijos que tienen que guardar silencio, porque si se va papá... A partir de los años que tú tienes ya estudiando y ejerciendo, ¿has encontrado en aumento? Yo creo que no ha habido todo lo que es un tema, ha prevalecido antes, pero que hoy en día se habla, te lo digo entre comillas, porque muchas veces la familia dicen cállate, eso no es un secreto, debemos mantener en casa y que no debe salir fuera de casa. Y en este caso, tú como especialista, ¿qué le recomiendas al público que nos escucha? Algo muy importante es que debe tener la... Uno, en la... de sus sentimientos, en que cree que si algo está mal, lo diga. Porque muchas veces decimos, no, es tu papá, el abuelito. Segundo, tenemos que hacer un trabajo grande acerca de lo que es la educación sexual. Todas dando que los órganos sexuales tienen diferentes nombres, sí. Menos se llama. Entonces es como tu pipí, tu cojita. Estamos preservando algo de que los genitales son sucios. Y entonces si en una casa se le pone ope a los órganos sexuales significa que no hay que nombrar, ¿vale? Y por lo tanto se genera de que es algo malo o es algo sucio, de lo cual no se debe hablar. Muy bien. Desafortunadamente. A veces es de bebé. Ya ha visto cifras en donde abuso, si no comete un delito de violación. Imagínate, penetrar a un bebé, se desangre el bebé. En los hospitales preparados, en este caso de este tipo de casos, de yo abuso. Me puedo. Desafortunadamente, muchas historias de abuso sexual, cuando lo empiezan a identificar, ¿cuál es el tema? Porque es tocar su propia historia. Sí. Y como no ha puesto ese dolor su propia historia, hacen a un. ¿Qué recomiendas cuando nos damos cuenta que un ser amado segundo debe estar Pablo? Tampoco preguntarle de por qué no lo habló anteriormente, ¿sí? Se le debe confianza por haberlo abierto. Posteriormente buscar un apoyo profesional, ¿sí? Tanto en el área de médico como en el psicológico, sobre todo en el área psicológico, porque sí deja este de delito. Y hay lugares que pueden hacer aquellas personas que han... En el gobierno en algunas instituciones está el centro de terapia de apoyo, no tiene ningún costo, hasta donde no he entendido. El punto aquí importante es, pero no es equivocada, hacer una denuncia. Desafortunadamente, los niños los carean contra los padres, a veces es el papá. El niño tiene sentimientos encontrados. ¿Cómo el de los oficiales, un juez, un ministerio público, es el que me agredió sexualmente? ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ¿tienes alguna página, teléfono, para que el público que nos está escuchando pueda consultarte? Es un tema muy, muy, muy difícil, pero muy, muy importante, porque lo que más amamos está siendo vulnerado y además son cosas que a veces no esperamos y se puede dar muy, muy cerca de nuestra familia. Fíjate que he estado trabajando ya mucho tiempo con esta temática. Bueno, yo tengo un hijo el cual quería no dejarle con tanta violencia. Entonces mi aportación y mi granito de arena es partir pláticas de prevención de abuso sexual dirigida a escuela, a la padre, ya, sin ningún costo, solamente que me faciliten el transporte en el Distrito Federal y área metropolitana, ¿no? Quien lo requiera, pues en el estado tendríamos que ver nuestros tiempos. Y se pueden comunicar conmigo al 55-3918-7197. Bueno, pues de antemano te ofrezco el espacio de expresión total, está abierto para que puedas difundir esta información y sobre todo, hecho está, pero lo que importa es lo que hacemos a partir de hoy y adelante, cuidar a aquellos que son lo que más amamos y que un tipo de abuso de esta situación pues acaba con la vida de las personas y puede secuelas de por vida, ¿no? Puede generar incluso más violencia a futuro. Y fíjate que lo más grave que a veces la gente no ha sensibilizado este tema es que como el niño lo calla o la familia no lo cree o lo culpan, el niño puede caer en depresión que lo arrastra muchos años y en algunos casos desafortunadamente ha llevado al suicidio. Tristemente. Bueno, agradezco mucho a la licenciada en psicología Silvia Edith Morales Ellis que nos haya dado información tan importante, tan fuerte, pero que solo a través de ello, a través de la educación, podremos hacer de México una sociedad mucho mejor. Me queda Silvia, muchísimas gracias y te espero próximamente. Cuando gusten, espero que me abran el espacio y daremos pláticas a donde soliciten para venir. Vamos. No, muchísimas gracias por la información. Y bueno, pues está con nosotros Patricia Barragán. Mi querida Pati, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, me gusta saludar aquí a todo tu auditorio y pendiente el tema. Hoy, fíjate, 25 de enero, primer día naranja del año. ¿Qué son los días naranjas? Bueno, los días naranjas son decretados así por la ONU, que nos señalan y nos marcan que hay que erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo, que es un problema mundial, que efectivamente desde la infancia abusan, son abusadas en muchos aspectos, en muchos sentidos, no solo sexualmente, psicológicamente, físicamente, que van creciendo y que después sabemos adultos que relacionamos el amor o la pareja o la amistad, relaciones laborales junto con el abuso, ¿no? Que va todo junto o paquete. Entonces, es un tema medular, un tema muy importante. Y justo en la página de Facebook yo puse los tres niveles de violencia que se viven aquí en México, que son los más comunes. Y empezamos con las agresiones verbales. Así es. ¿No? Pati, tienes también una agrupación en donde estás ayudando a mujeres que necesitan pues, consejos, ayuda, trabajo. Tenemos una asociación que se llama Por la Defensa y la Unidad de los Derechos de la Mujer. Y en esta agrupación, en esta asociación, estamos dando pláticas precisamente para prevenir la violencia, sea física, sea sexual, sea moral, sea económica, sea laboral y hasta política. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Nos pueden buscar en la página de Facebook Patricia Barragán P, en la página de la asociación que es Por una Vida Libre de Violencia. La buscan así, es ya la tenemos, o bien Por la Dignidad y los Derechos de la Mujer, que es otra página de Facebook en donde estamos ya subiendo los temas y las actividades que vamos a tener. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, mi querida Pati, te agradezco mucho. Y organizamos estos temas para la próxima semana, si te parece, para poder dar mayor información al público. Claro que sí, con gusto, ¿sí? Jorge. Bueno, yo quiero saludar también a mi amigo Rafael Lule, que bueno, pues está estrenando programa. Mi querido Rafa, buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias por el espacio. Efectivamente estamos en... Bueno, ya tenemos un rato aquí en Radio Chapultepec. Ahí estamos también trabajando y bueno, ya sabes que también estamos excursionando en otros espacios conforme se vayan abriendo. Y pues bueno, pues estamos... ¿En qué horario, mi querido Rafa? Todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos en la 560 AM. Pues ahí te vamos a estar acompañando, mi querido Rafa, para que nos hagas más amable el tráfico de esta ciudad. Y bueno, pues yo quiero agradecer a Wilfrido Castañón, director comercial de Imágenes, que bueno, pues nos ha recibido, ha sido nuestro anfitrión. y como todo programa en vivo, bueno, pues hemos tenido nuestros detalles. Le agradezco su comprensión. Próximamente también estaremos en cabina, o si nos lo permite, nuevamente acá en Laboratorios Imaginos. Me quedo, Wilfrido, muchísimas gracias. Danos nuevamente los datos para que el público que nos escucha se ponga en contacto con ustedes. Por supuesto, bueno, pues el agradecimiento es a todos ustedes por estar aquí en Imaginos. Le recordamos que tenemos dos sucursales, donde estamos ahorita, que es Anatole France, número 146, entre Mazarik y Horacio. Tenemos otra en Calzada México, Coyoacán, número 346, Colonia General Anaya, enfrente de la Cineteca, junto al Hospital de Joco. Ahí nos encontramos. Tenemos un call center para ustedes. Tenemos redes sociales también donde nos van a encontrar. Les doy el número del call center, que es de 9 a 6 de la tarde. Es el 9183-0040. En Twitter nos encontramos en @imaginus, en Facebook, en facebook.com/imaginus. También tenemos cuenta de Instagram, que es @imaginusmx. Y tenemos tres cortesías. Tenemos tres cortesías, un check-up básico para las primeras tres personas que se comuniquen a tu cabina. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dado este espacio, por permitirnos compartir la información tan importante. Tenemos algunos problemas con la comunicación. Estamos en un lugar donde hay equipo de primer nivel y, bueno, nos ha causado un poquito de interferencia. Ya nos iremos, yo creo que a un restaurancito mientras, o un barcito por aquí. Seguramente vamos a... Mi querido Wilfrido, ¿no? Para aprovechar la recepción. Le agradezco mucho por su paciencia. Yo soy Jorge Tinajero y recuerde que nos escuchamos todos los lunes a través de Expresión Total en el 1380 de amplitud modulada. Y bueno, vamos a tener esta grabación también en televisión en www.expresiontotal.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Pásenla muy bien. Gracias por el favor de su atención. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.